este dedo es la mamá, este otro es el papá, el más grande es el hermano, todos juntos de la mano, el chiquito va detrás. Salen a pasear.